Rebelde AM 740, desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. El alba de los pueblos. Noche adentro irá. Programa político cultural de investigación e información dedicado a la alternativa bolivariana para nuestra América Alba. De mi corazón. Conducción, Jorge Luis Ubertalli. Columnista, Roberto Fornari. En los estudios, Mabel. A un costado del olvido. Buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa, El Alba de los Pueblos, que se emite por AM 740 Radio Rebelde, todos los martes de 18 a 19. Mañana es el Día de la Soberanía. ¿Qué es el Día de la Soberanía? Me imagino que todos sabemos, pero para los que no saben qué es el Día de la Soberanía, les voy a decir que el 20 de noviembre de 1845, la escuadra anglo-francesa quiso entrar a la fuerza por el río Paraná para poder comerciar libremente, ya en los momentos del neoliberalismo de aquel momento, con las provincias del interior, sin pasar por el gobierno central de la Confederación, que tenía como presidente a Juan Manuel de Rosas. Como quisieron entrar, estaban bancados los anglo-franceses por los brasileros y los uruguayos, entonces Rosas mandó poner cadenas a lo ancho del río Paraná en la Vuelta de Obligado, en lo que es la localidad de San Pedro, y varios buques de guerra anglo-franceses combatieron contra una fuerza menor de patriotas que impidieron en un primer momento que pasaran para el norte estos barcos. El general San Martín, frente a este hecho de la Vuelta de Obligado, dijo: ya sabía la acción de Obligado, qué inequidad. De todos modos, los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. A tal proceder no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir y cumplir con el deber de hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos depara el destino, que en íntima convicción no sería un momento dudosa en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá en nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de la España. Para honrar ese 20 de noviembre de 1845, que hoy sigue presente en todas las luchas populares, no solamente nuestras y el continente también, voy a cantar yo el triunfo de Obligado. Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen trepando arriba las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, ¿qué digo? Venirse al cuete. Malaya con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los ingleses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mire, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos, una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, ¿qué digo? Venirse al cuete. Bueno, una vez he escuchado el Triunfo de Obligado, como homenaje a los compañeros que combatieron en aquel momento, a los patriotas que combatieron a la escuadra anglo-francesa, también queremos recordar, antes de llamar a Jorge Kreines, que ahora va a aparecer en nuestros estudios, por lo menos va a aparecer por teléfono para comentar una cosa, que también el 20 de noviembre de 1936 murió combatiendo en la Guerra Civil Española el militante anarquista revolucionario Buenaventura Durruti, que planteó la unidad de todas las fuerzas republicanas contra el fascismo español. Durruti había estado en la Argentina durante un tiempo y había también participado en varias expropiaciones en Argentina y otros países para salvar a los compañeros que se hallaban presos durante las dictaduras anteriores a Franco. Ya entonces está con nosotros Jorge Kreines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino y analista internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, tengo poco retorno. Bueno, ¿escuchás lo que te estamos diciendo? Ahora escucho perfectamente. Bueno, Jorge, queríamos pedirte, bueno, primero saludarte y después pedirte que hablaras un poco sobre la situación de lo que fueron las elecciones en Chile, sobre la situación de las próximas elecciones en Honduras, que se hacen este domingo, y también, si puedes, sobre la situación de Venezuela, que está soportando hoy día los embates del imperialismo norteamericano encarnados en la oposición de Capriles y compañía. Así que bueno, te damos la palabra. Sí, cómo no. La pregunta es muy buena porque incluye toda la agenda electoral latinoamericana de aquí a fin de año. Ya se produjo la elección chilena, cuyos resultados en general son conocidos, aunque hay elementos para comentar. Este domingo próximo se realiza la elección en Honduras, donde va primera en las encuestas la candidata del Partido Libre, es decir, el partido que fundó el depuesto presidente Manuel Zelaya, y el 8 de diciembre serán las elecciones municipales en Venezuela, y a pesar de ser municipales van a tener un carácter de nacionalización a nivel de Venezuela, va a ser vista como parte de la batalla entre la derecha y el chavismo, y con las lógicas repercusiones latinoamericanas dadas la influencia de Venezuela en todo el proceso de integración y unidad de la región. En el caso de Chile, esta elección fue muy particular porque se produjeron algunas modificaciones en el contexto político. En primer lugar, una gran influencia de la movilización de calle, que especialmente de la juventud y particularmente de los estudiantes en esta lucha por educación gratuita y de calidad, que impactó tanto en Chile, que fuera encabezada por sectores de izquierda y en gran medida por dirigentes del partido y la juventud comunista. Entonces, eso bien tuvo mucho que ver en el dato de que lo que era varios partidos de lo que era la Concertación hicieron un acuerdo con el Partido Comunista y que constituyeron el espacio de nueva mayoría, que fue el que llevó a Michelle Bachelet a la candidatura presidencial y a ganar esta primera vuelta. proceso. Jorge. Perdón, habla Roberto Fornari, ¿cómo te va? Mucho gusto. Hola, Roberto, querido, ¿cómo está? Bien, bien. Una preguntita cortita con respecto a ese tema. Esto que mencionabas vos, con justa razón, de las luchas estudiantiles particularmente, hace que el programa de la coalición de gobierno que encabeza Bachelet tenga como uno de sus puntos fundamentales la estatización, por así decirlo, de la educación pública, ¿no es así? Sí, efectivamente. Esta va a ser, creo yo, la primera batalla. Partiendo del supuesto de que Bachelet va a ganar también en la segunda vuelta. Ajá. En esa, si se diera esa situación, que es la más probable, Bachelet tiene un compromiso muy alto, no solamente con los sectores políticos que se aliaron con ella y que son favorables a la educación gratuita y de calidad, sino con la movilización popular, con la movilización callejera, que si Bachelet puesto tanto de que no llegara a aplicar esa medida, bueno, entiendo que se va a producir. Jorge, perdóname, pasando al tema de... Hola, sí, Jorge, perdóname, pasando al tema de Honduras, ¿vos crees que si triunfa la candidata, la esposa de Zelaya, podría gobernar el país en el marco de la subsunción que hay del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Seguridad y los antecedentes que hay en Honduras en cuanto a las características golpistas de ese país? Y bueno, fíjense que invertamos con la respuesta trataría de invertir tu pregunta. Con todo ese andamiaje que tiene instalado el imperialismo norteamericano en Honduras, las bases militares que son controladas por el Pentágono, todo el aparato represivo que existe allí, todo el antecedente de la logística y todo el respaldo que le dieron a la contra nicaragüense en aquella guerra de los años 80, etcétera, si aún así, con todo eso, que el pueblo hondureño votara a la candidata del Partido Libre y planteara el restablecimiento de políticas que apuntaran, por ejemplo, a retornar Honduras a la Alianza Bolivariana ALBA, sería un hecho de gran significación política. Ahí hay que ver después cómo ejercer el gobierno, qué correlación de fuerzas se plantea, qué resistencia va a oponer el ministerio, incluso si le van a entregar el gobierno. Bueno, Jorge, mira, quedan pocos minutos y quería preguntarte, hola. Quedan pocos minutos y quería preguntarte, en última instancia, si vos crees que Argentina debería entrar a la alternativa bolivariana para nuestra América, habida cuenta de las situaciones que estamos viviendo, no solamente en el subcontinente, sino en otras partes del mundo, ¿no? Y desde ya que sí, nosotros somos de la opinión de que Argentina tiene que ingresar al ALBA. Ya estaba con un estatuto de país observador en el ALBA, ya hubo participación del canciller en un momento cuando se pidió el apoyo del ALBA a la causa de las Malvinas, y también ha habido funcionarios vicecanciller participando de algunos encuentros. Efectivamente, el ALBA tiene un componente ideológico muy, muy sólido que no tiene completamente el gobierno argentino, pero tenemos que tratar de que sí, de que esa idea de una relación internacional basada en la solidaridad, en la cooperación, no en el interés comercial o de los monopolios, prevalezca. Por lo tanto, el que el espíritu del ALBA se vaya fortaleciendo en el marco de la UNASUR y la CELAC y que Argentina ingrese en el ALBA sería un acontecimiento extraordinario que deberíamos apoyar con toda nuestra fuerza. Bueno, no sé si queda algún tiempo para hacerte otra pregunta o si querés decir algo más para terminar esta... quería señalar que en Chile la nueva mayoría, que es la coalición que llegó a Bachelet, tiene un componente de izquierda, pero también tiene algunos componentes de lo que podríamos llamar socialdemócratas o más moderados o conciliadores. Y que va a ser muy importante en Chile que la movilización que estoy definiendo como la movilización de calle contrapese esa fuerza que tiende a la llamada moderación o al conservadorismo y que entonces el gobierno de Bachelet pueda ser un gobierno que supere las limitaciones que tuvieron los gobiernos anteriores de la conservación, incluso el propio gobierno de Michelle Bachelet, que haya mayor atención a las demandas del movimiento popular y del esto de la juventud. ¿Y vos crees, para terminar, que si gana Bachelet, Estados Unidos podría perder alguna esta pieza importante que Chile en cuanto a lo que es la Alianza Pacífico? Bueno, ahí yo creo que todavía no hay definiciones por parte de Bachelet ni de la nueva mayoría. Estimo que en Chile hay fuerzas que van a luchar por sacar a Chile de esos compromisos tan nefastos, pero eso es algo que... Creo que la primera batalla va a ser la batalla de la educación, y de ahí pueden surgir situaciones y correlaciones de fuerza que puedan fortalecer la idea de retirarse de la Alianza del Pacífico, pero no creo que eso se dé en el primer periodo del gobierno de Bachelet, que es la finalmente ganara la segunda vuelta. Siguiendo, una preguntita, Jorge Alberto, siguiendo con el tema de Chile, nosotros conversamos en programas anteriores que un eventual gobierno de Bachelet podría contribuir a un acuerdo entre Chile y Bolivia por la salida al mar de Bolivia. ¿Cómo lo ves? Eso es más probable, que Bachelet pueda iniciar un diálogo más sólido al respecto con Evo Morales en el máximo nivel de los dos países y acordar algún tipo de estrategia para restituir ese histórico derecho del pueblo boliviano. No va a tener Bachelet la actitud negativa, cerrada, de Piñera, pero tengo que decir algo, acá hay un tercero en discordia, que es Perú. Claro. Y yo creo que el acuerdo tiene que ser tripartito, y eso le agrega algún tipo de dificultad, pero es una bandera como la de las Malvinas que tenemos que levantar muy fuertemente y trabajar con el sentido de la patria grande y de la Unión Latinoamericana, que es la única vía que puede ayudar a resolver estos problemas entre nuestro país. Bueno, Jorge, te saludamos acá Roberto y yo, y esperamos volverte a encontrar en algún otro momento. Como para a disposición de ustedes siempre, ¿eh? Un abrazo bueno, grande. Gracias para un abrazo, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Bueno, estábamos escuchando a Jorge Kreines, secretario de Internacionales del Partido Comunista Argentino y también analista internacional. En próximos programas invitaremos a otros analistas internacionales de otras organizaciones, inclusive para que nos den un panorama sobre la situación de, bueno, la situación de la coyuntura, ¿no? Claro. En este caso hablamos de este tema. Sí, la verdad que bastante atinadas, y por lo menos creo que el espíritu de lo planteado por el compañero Kreines más o menos responde a un análisis que podemos compartir de lo que más hablamos en este caso, que es lo de Chile y también lo de Honduras, ¿no? Y vos tenías un tema ahí sobre la USAID y Cuba, ¿por qué no lo decís ahora antes del tema musical un poco? Ah, bueno, sí, que resulta que nos enteramos que Estados Unidos, nos enteramos, no, bueno, varios lo sabíamos, tiene una agencia supuestamente no gubernamental, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que se llama USAID en las siglas en inglés, que mostró un programa subversivo de 6 millones de dólares contra Cuba al usar por error una línea desprotegida para enviar documentos a diplomáticos norteamericanos en La Habana, según nos reporta un cable de prensa latina de al día de ayer. Dice, los materiales detallan que dicha entidad lanzó el pasado 10 de julio su iniciativa con una sigla que es SOL-OAA-13-000110, y al menos 20 organizaciones no gubernamentales solicitaron los fondos para entrenar a presuntos disidentes a la nación caribeña en los próximos 3 años. Ese plan incluye propuestas de presupuesto, formas de observar y evaluar el progreso, organigramas y experiencia de otros proyectos desestabilizadores diseñados para Cuba, dijo hoy, bajo la ley Helms-Burton de 1996. Así que esto es decir, para nosotros y para muchos compañeros y compañeras, esto es un secreto a voces. Lo paradójico es que se les filtra esta información a ellos mismos por error y deschavan un programa de asistencia directa a cubanos disidentes para, bueno, entrenarlos en esto de cómo desestabilizar al gobierno cubano, ¿no? En el programa pasado hablamos que justamente como la oposición venezolana, la llamada oposición, estaba mandando a Miami becas a entrenar paramilitares jóvenes para que produjeran atentados y sabotajes dentro de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, ya sabemos cómo actúa el imperialismo. Y para enfrentarlo, entonces, escuchamos el primer tema musical, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, del grupo Quilapayún de Chile. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, bandera de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Como todos los sueños, se construye con lo que hemos vivido. Nuestro sueño es un país democrático que respeta los derechos humanos, donde hay justicia, verdad y reconciliación, donde hay respeto y veneración por los héroes caídos. ¡Viva Allende! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡El pueblo! Porque vos la elegiste, porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. Recuerde,

del 19 de noviembre, fechada en La Habana, que dice: el presidente cubano Raúl Castro, perdón, de Prensa Latina, la nota, dio la orden de iniciar hoy aquí al ejercicio estratégico militar Bastión 2013, el cual se realizará en todo el territorio cubano hasta el viernes 22. Compatriotas, durante los próximos 4 días desarrollaremos el ejercicio estratégico Bastión 2013, informó en una alocución televisada en cadena nacional el también general de ejército y presidente del Consejo de Defensa Nacional. El mandatario cubano recordó que este ejercicio estaba previsto para noviembre de 2012. Sin embargo, debido a las afectaciones sufridas por el paso del huracán Sandy por las provincias orientales, fue necesario posponerle para el presente año. Nos proponemos, indicó Raúl, continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando en todas las instancias, las tropas, la economía y el pueblo para enfrentar diferentes acciones del enemigo. El propósito, agregó, es ejecutar Bastión 2013 de manera racional, lo cual incluye la participación de la población en los días nacionales de la defensa previstos para los días 23 y 24 próximos. Durante este ejercicio estarán involucrados en maniobras tácticas efectivos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, reservistas y la población en general. Reciben casi 2.300 jóvenes nicaragüenses becas ALBA. Según reporta ALBA y Petrocaribe, la entrega de esta ayuda a jóvenes de bajos ingresos forma parte de acciones impulsadas por el gobierno sandinista para fortalecer la educación en el país. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, entregará en breve 313 becas para la enseñanza técnica y 45 para la universitaria para jóvenes de Nicaragua, ayuda económica que impulsa el gobierno sandinista para fortalecer la educación en este país centroamericano. Con esta nueva entrega, becas ALBA, como se le conoce, se completan 25.802 becas técnicas y 13.170 universitarias entregadas a jóvenes nicaragüenses que sus familias tienen bajos ingresos y que los estudiantes recién egresados de la enseñanza secundaria puedan continuar su preparación en niveles superiores. Estas becas ALBA responden a un acuerdo rubricado entre el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, y el entonces mandatario venezolano Hugo Chávez. Cada joven becado recibe el beneficio de $20 mensuales a los matriculados en enseñanzas y es complementario a los inscritos en el caso de la técnica, por cuanto en esa esfera los estudios son gratuitos por disposición del gobierno sandinista. La página web de RIA Novosti, una página rusa, transcribe el día 15 de noviembre una nota de su columnista Vicky Peláez, que vamos a leer una parte. La nota se refiere al boicot que Miss Universo, llamada Gabriela Isler, venezolana, sufrió, Miss Universo 2013, sufrió por ser chavista, según se dice. Y Vicky Peláez dice en esta nota: la reserva petrolera que tiene Venezuela es de 239 mil millones de barriles. No puede dejar tranquilos a los inquilinos de turno de la Casa Blanca y a los del Capitolio. Saben perfectamente que el auge del gas es exquisito y petróleo de lutita. Shell es una nueva burbuja de Wall Street que no durará mucho, y a su pesar Venezuela, con su reserva petrolera, seguirá siendo una joya anhelada por los Estados Unidos. No pueden olvidar los líderes de Washington las ganancias que habían obtenido hasta la llegada de Hugo Chávez al poder. Durante 75 años las corporaciones petroleras norteamericanas habían pagado anualmente solo un 1% de regalías y el 34% del impuesto sobre la renta. Ahora el Estado aumentó las regalías al 33% y colocó el impuesto sobre la renta al 50%. Y más adelante, dice Vicky Peláez, dice: por supuesto que esto preocupa a las corporaciones energéticas que están presionando al gobierno norteamericano para que haga retornar a Venezuela y al resto de los países del ALBA a su patio trasero, entre comillas. Saben los iluminados, entre comillas, que al caer Venezuela se desintegraría el ALBA y posteriormente el MERCOSUR, UNASUR y CELAC. Para impulsar este proceso, después de analizar el fracaso del golpe de Estado del 2002, la CIA, la DIA, Servicio de Inteligencia Militar, y el Departamento de Estado han diseñado un plan de golpe de Estado suave, entre comillas, llamado el programa Colapso Total, recientemente denunciado por el presidente Nicolás Maduro. Este plan en realidad es la repetición del viejo plan, ahora más sofisticado, el Track 2, elaborado por Washington en los años 70 para hacer el golpe de Estado en Chile contra el presidente populista Salvador Allende. Consiste en mantener e incrementar los sabotajes que afecten especialmente al servicio eléctrico, que permitan culpar al gobierno de las ineficiencias y negligencias. Sus tácticas incluyen espionaje, sabotaje, violencia, provocación del descontento popular, acaparamiento de los bienes de consumo para provocar un incremento diario de precios, que ya han subido 49% en promedio con respecto al año pasado. Una activa guerra mediática es la parte sustancial de este plan. Todo esto está diseñado para, primero, hacer fracasar el chavismo en las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre y, finalmente, crear condiciones para sacar del poder al presidente Maduro. Ecuador reitera que combatirá sin miramientos la minería ilegal. Según reporta Prensa Latina, la ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa, aseguró hoy que el Estado y las Fuerzas Armadas combatirán sin miramiento la minería ilegal dentro del territorio del país andino, dice el cable fechado el 18 de noviembre en Quito por el corresponsal de Prensa Latina. Dice: tenemos el mandato y la responsabilidad de combatir la minería ilegal, en la que se ven reflejados otros delitos como el lavado de dinero, el tráfico de armas y de combustible y el trabajo infantil, expresó Espinosa en rueda de prensa ofrecida en esta capital. La funcionaria se refirió en particular al incidente ocurrido el 7 de noviembre pasado en Gualaquiza, Morona, Santiago, donde una patrulla militar fue atacada a tiros después de requisar dos dragas a un grupo de mineros ilegales que operaban en un río de esa provincia amazónica. En el enfrentamiento pereció un miembro de la etnia Shuar y 9 soldados resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. Tras apuntar que aún se investiga la forma en que murió el joven indígena, pues los militares, recalcó, llevaban armamento no letal. Espinosa advirtió que los operativos continuarán y que en caso de nuevos ataques los soldados harán uso progresivo de la fuerza. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida e integridad del pueblo Shuar, aseveró la ministra en alusión a denuncias de que en la zona operan personas llegadas de otras partes del país e incluso extranjeros. Aseguró que el gobierno ecuatoriano respeta la minería artesanal que desde tiempos ancestrales realizan los pueblos autóctonos de la región, pero acotó que es necesario regularizarla para evitar la contaminación de los ríos y proteger la salud de los pobladores. La semana pasada, el presidente Rafael Correa ratificó que es voluntad del Ejecutivo impedir la actividad ilegal en el país y ordenó a los militares defenderse en caso de ser agredidos. Bueno, y para terminar este segmento de noticias, tenemos que decir que Evo entregó reses para un proyecto ganadero en el territorio del Parque Nacional Isidoro Sécure, en el Beni, y también que Bolivia y Paraguay plantean fortalecer vínculos bilaterales. Es decir, el documento fue suscrito, este documento entre el canciller de Bolivia y el de Paraguay, fue suscrito un documento al finalizar la visita oficial realizada a esta capital por el titular del exterior boliviano, David Choquehuanca, y expresó el compromiso con el desarrollo con equidad, la erradicación de la pobreza y la promoción de la justicia e injusticia social, e inclusión social. Los ministros se pronunciaron igualmente por fortalecer la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas y la promoción de los derechos humanos. También instruyeron a sus respectivas cancillerías a intensificar el diálogo bilateral por intermedio de las instancias institucionales vigentes, con miras a analizar los principales temas de la agenda común. Estas son las noticias de hoy, de El Alba, y queríamos terminar este segmento con el tema musical de Carlos Mejía Godoy, el nicaragüense No Pasarán. Bueno, el objetivo que estamos cumpliendo, no solo yo, sino el... Este tema está dedicado en este momento a los cachorros de Sandino cuando combatían a la contrarrevolución en la década del 80. guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, clamando sudorosos el futuro en las faldas de la mar. Aquí están los cachorros de Santín. Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará, no pasará, nos venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra, amor. Yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra de mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Eso, puño! No pasará. Nos venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Luchamos para vencer! Luis Franco fue un poeta argentino que falleció en el 2011, hace poco tiempo, y que en 1959, además de otros libros, escribió el libro Constelación. Y dentro de Constelación hay un poema que se llama El que vendrá. Yo creo que es algo muy hermoso. Este poema es de 1959 y dice así: el hombre que se asemeja a los hombres de todos los climas y estirpes y rangos y se adelanta a ellos hasta parecer que su pecho se vuelve azulado o constelado, el que parece trocar todas las viejas heridas en una flor de laurel, vendrá a espantar los búhos para apresurar la llegada del alba y a hacer danzar el mundo y el alma amenazados de petrificarse. Meditará desnudo y cantará desnudo. Lo finito y lo infinito serán de nuevo fundidos y acuñados en su verbo. Levantará los sacramentos inútiles y golpeará con el martillo del geólogo los viejos ídolos. Una aceptación ancha como el amanecer presidirá sus ademanes. Donde vive el que sabe espantar con el meñique los temores milenarios, como el caballo espanta las moscas con la cola, el que dilata su corazón con lo venidero, como el caballo dilata sus narices con el galope, donde vive el hombre más creador de espacio, allá están los santos lugares de la tierra y el cielo. La familia y la sacristía quieren ponerle los grilletes de franela, la patria quiere jubilarlo sobre un pedestal. Ellas, las que inventaron la hoja de parra y el gendarme, y el apear el alma a las rodillas dobladas. Pero su solo erguimiento inducirá a erguirse a los mejores, como el recién nacido esparce la felicidad por la casa. Pasará tras mano de las casas blancas o rosadas, donde bonzos de manos corvas entretienen con extracto de carne y alma de hombre las fauces del Estado, de las centrales del sebo, del caucho, del petróleo, donde se transforma el sudor de los de abajo en agua de juvencia de la casta, de las cavernas nocturnas de la gran prensa, donde nace un río de tinta, de cables y estridores que desborda con las aguas hervidas de la mentira. Estará solo, guarecido en el corazón del pueblo, y noticias verdaderas traerá solo él, el único capaz de hacer de opacas estatuas de carne mujeres y hombres transparentes. Los concesionarios seculares del hombre le pondrán un collar de dientes y sollozos, lo declararán iluso y poseído del delirio de persecución, aunque su equilibrio será el de un par de alas en vuelo, y en su pecho, nido de espinas y plumas, se refugie ya la ternura del mundo por nacer. El alba se anticipará en él como en la cima son los gallos, denunciará los pechos sepultos bajo las losas de los crucifijos, y el miedo de la ostra al oleaje y del murciélago a la aurora, y el miedo del hombre al devenir, escondido en su seno como el trigo en el surco, del inquilino de las cavernas que hoy viven rascacielos y no viste ya la piel del león, sino la piel del prójimo. Paseará a sus ocios de entrecasa por la tierra y el cielo, aprobando sus excesos magnos, sus miniaturas de idilio, la babosa epilepsia de los volcanes que evita que la tierra explote, la primavera que desata con dedos de seda los inviernos más rígidos, el verano acesando en las lenguas de amapolas, la ingenuidad cristalina de los elefantes y los niños, la infancia de la hierba que redime la vejez de las ruinas, la noche apacible entre las apasionadas estrellas y el latido inmortal de nuestra carne efímera. Entreteniendo su hambre de futuro, revistará la inacabable batalla cuesta arriba de las transformaciones y los avatares. Al hombre emergiendo de los pisos de la tierra, trepando por las gradas de una zoología y una historia monstruosas, sobrenadando en el flujo y el reflujo de todas las abominaciones y humillaciones. El alma del testimoniador estará ebria de los pensamientos envueltos en nubes como dioses. Los grandes pensamientos son los dioses, sin plegarias ni incienso, relampaguean en su penumbra. He aquí que el mapamundi mismo se ha vuelto casero como plaza con niños. Los barcos suben a la cima del océano para deslizarse en tobogán al puerto de destino. Los ribereños del Nilo pueden comer sus dátiles pasados por el polo de las heladeras yanquis. En su búngalos de cristal, el esquimal y el oso blanco gozan del excavador, el Ecuador cautivo en una estufa sueca. Belén y Nueva York son meros barrios del mundo. La sola mirada del vedor pondrá en evidencia que la carne y el espíritu son vasos comunicantes y a nivel, y que los crustáceos devoran los ojos de los náufragos por miedo a que vean la intimidad del fondo del mar, y que las castas que aún enlutan la esperanza del hombre, como la carroña enluta de cuervos el día, mandan degollar la voz de los visionarios para que no denuncien los secretos del fondo del pueblo. Ahí el Cristo vivo y cierto, con sus manos clavadas en el trabajo, ya sabemos por quiénes. El vedor alzará en alto entonces los más náufragos sollozos de los miserables. el sol de medianoche de sus fiebres, sus vómitos atajados con los dedos, su hambre capeada con alcohol, con prostitución, con crimen, para lanzarlos a la faz de la filantropía de las castas. Y no echará a los mercaderes del templo, porque se hallará ocupado en derribar el templo, construido con el oro de los mercaderes, y ya estará preñado de mujeres y de hombres futuros, de ciudades sin campanas, sin prostíbulos, sin diplomáticos, sin dividendos, sin gendarmes. Llenos de falsas palabras, ¿cómo andamos? Entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros. Don Eleuterio Galván, de Atahualpa Yupanqui, un pobre entre pobres. Una vida sencilla la de Eleuterio Galván, era una vida sencilla la de Eleuterio Galván, hombre ni joven ni viejo, tan pobre como el que más, con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí. Tenía un rancho chiquitito cerca del cañaveral. Tenía un rancho chiquitito cerca del cañaveral. Bebía un vino dudoso que lo ayudaba a procear. Lo demás era silencio y era cuando hablaba mal. Cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar. Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar. Era una estrella pequeña la esperanza de Galván. Soñaba con un caballo, nunca lo pudo comprar. Fueron al velorio cuando se murió Galván. Varios fueron al velorio cuando se murió Galván. Peón de surco con un rancho cerca del cañaveral. Hombre ni joven ni viejo, tan pobre como el que más, con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí. Países componentes del ALBA: Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Cuba, Mancomunidad de Dominica, República del Ecuador, República de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Bolivariana de Venezuela. Esperemos que el próximo domingo gane en Honduras el partido libre con la candidata Xiomara Castro y se reincorpore como era hasta el año 2009 parte del ALBA. Y como hablábamos hoy con el compañero Jorge Alberto Kreine, también ojalá que Argentina se incorpore al ALBA. Y al respecto, y ya para ir despidiéndonos, decimos que en estos días diversas organizaciones populares, sociales, culturales, políticas, personalidades de la intelectualidad, de la cultura, estamos organizando una cantidad de actividades relanzando la campaña para que Argentina ingrese al ALBA. La idea es que se desarrollen la más variada cantidad de actividades por los distintos lugares, y que el día viernes 29, el lugar a definir, pero probablemente sea en la Facultad de Ciencias Sociales, se realice un encuentro para, bueno, poner, por así decir, en un nuevo nivel el relanzamiento de la campaña Argentina al Alba, porque entendemos que básicamente en América Latina hay dos grandes proyectos de integración. Uno es el proyecto proimperialista que encabezan los países de la Alianza para el Pacífico, con México, Colombia, Perú y Chile, y el otro es el polo del Alba. Y entendemos que Argentina debe dar cuenta de esta situación y debe priorizar la integración con los países que emprendieron el ALBA, que es una alianza que no es solamente una alianza económica, sino es una alianza de complementación, de solidaridad, de fraternidad, y que, como decíamos en su momento, mientras Obama mandaba misiles, el ALBA y particularmente los cubanos son los que mandan médicos, becas, como decíamos anteriormente. Y bueno, nos parece que Argentina debe estar en esta coordenada, así que es por eso que, reitero, en estos días se están realizando un conjunto de actividades tendientes a promover una campaña de concientización para que nuestro país, Argentina, a 8 años de haberle dicho no al ALCA, se incorpore al ALBA. Bueno, yo para terminar, porque el programa está terminando, quería hacer un chivo referido a mí mismo, cosa bárbara, egocéntrica, pero bueno. Mañana, 20 de noviembre, Día de la Soberanía, yo presento un libro en la Biblioteca Nacional, en la Sala Julio Cortázar. La Biblioteca Nacional es en Agüero 2502, si no me equivoco, 2302, perdón, es en Agüero y Las Heras. Es un libro, una memoria de vida que se llama Descabalgando el Tiempo, Memoria de Vida o Memoria de Vida, y lo presenta Itay Hagman, es economista y expresidente de la FUA, Roberto Persano y Santiago Nassif, que hicieron la película Nicaragua, El Sueño de una Generación, y la embajadora de Nicaragua en la Argentina, Norma Moreno Silva. Es mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional, Sala Julio Cortázar, Agüero 2302. Nunca me acuerdo la cosa. Por mí, ya me saludo a los oyentes, lo dejo a Roberto con su saludo y te escuchamos el último tema de Silvio Rodríguez, Te Doy Una Canción, hablando de la su patria. Bueno, por mi parte, gracias, gracias Mabel, gracias Pampa, nos estamos encontrando el próximo martes. Gracias. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo? ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo aparece, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me